En noviembre del 2011 hubo una noticia que revolucionó a la industria petrolera. YPF, después de muchos años de haber estado estudiando, anunció el potencial que tenía un yacimiento, quizás algunos escucharon hablar, Vaca Muerta, en Neuquén. Y una primera estimación que hicieron después de tantos estudios fue que este yacimiento, si es bien explotado, podría llegar a acrecentar 10 veces más las reservas argentinas de petróleo y de gas. Encontraron enormes cantidades de petróleo y gas en potencia. Habían estado por cientos de años de ahí, pero hace unos años salían a la luz y empezaba entonces a poder explotar. Y cuento esto porque nos acercamos al evento de más potencial en la historia de la salvación, que es la pasión de Jesucristo. Es un depósito, un yacimiento donde año tras año venimos a excavar. Para los santos siempre dijeron que fue una mina de oro la pasión de Jesucristo, que uno puede entrar y sacar. San Agustín, por ejemplo, uno de los grandes conversos, él dijo: en ningún otro lugar como la pasión de Jesús encontré tanta fuerza para convertirme. San Bernardo, un hombre pasional que luchó mucho consigo mismo, dijo: en ningún otro lugar que la pasión encontré tanto consuelo y amor para vencer las tentaciones. Es decir, que hoy pedimos el Espíritu Santo para entrar en esta mina de oro que es la pasión de Jesús. Es la fuerza transformadora de su amor. En ningún lugar vemos tanto el corazón, los sentimientos, la hondura del amor de Jesús. Y nada mueve tanto al corazón como experimentar amor. Por eso hoy venimos y le decimos, Señor, que podamos experimentar algo de la hondura de tu amor para poder amar en respuesta. Y les propongo, entre tantas, que elijamos un diamante. Si esto es una mina de oro, que podamos elegir una piedra, un diamante, y que podamos mirarlo, porque entre todos los sentimientos del corazón de Jesús que brillan en la pasión, hay uno que nada lo pudo sacar, ni los azotes, ni la desnudez, ni las burlas, y es la humildad. Les propongo que nos quedemos con esta perla de la pasión, la humildad de Jesús, porque la intuición es esta, que nos salvó su humildad. Si él hubiese tenido algo de orgullo, y vamos a repasar rápidamente miles de situaciones durante la pasión donde su orgullo si hubiese levantado, la salvación no habría sido tal cual fue. Y quizás nos puede iluminar, porque por ahí llegamos a esta Semana Santa con alguna situación familiar difícil, con algo que me cuesta aceptar, con alguna debilidad personal, con algún conflicto, con alguna traba en mi trabajo, con alguna incomprensión, con alguna situación de dureza en mi orgullo que me cuesta dar un paso. Y si es así, entonces hoy se puede derramar una gracia, que podamos mirar desde este prisma, este diamante, la humildad, el corazón de Jesús. Les propongo entonces, vamos a ir rápido repasando este aspecto de la pasión. El contexto es que Él entra para dar la vida. Es muy consciente Jesús. Él había dicho el domingo pasado, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no da fruto, pero si muere, da fruto. Y había dicho en el Evangelio Juan, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Jesús profetiza incluso todo lo que va a haber, sabe que le espera la muerte, pero entra gratuitamente, entra con decisión. Entonces miremos algunos aspectos muy rápidos de su humildad. En primer lugar, lo escuchamos recién, para entrar no pide un caballo, que era el animal real, pide un asno. Quien había creado todo, que estaba junto al Padre, toda la creación le correspondía. No dijo, pásenme a buscar, sino vayan a buscar un asno. Pide prestado un animal para entrar a dar su vida. Es impresionante. En segundo lugar, se deja agasajar por la multitud, que somos también nosotros, que somos de barro. Él sabía que después iban a gritar Barrabás, Barrabás. Pero él deja que tengan ese gesto. En tercer lugar, pide prestada la sala para la última cena. Él había dicho, yo he recibido todo poder en la tierra y en el cielo. Y pide un lugar prestado, como decía en la Anunciación, ¿no? El Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza y pide prestado ese lugar. Les avisa que uno lo va a traicionar, recién lo escuchamos, sin escandalizarse. Quien más podría escandalizarse, pues no tenía pecado, él no conocía lo que era la traición, sin embargo no se escandaliza. Hay un corazón muy humilde en Jesús. instituye la Eucaristía para dejarles este gran regalo. Sabe que se van a escapar, pero él esa noche dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No especula, es un corazón muy fuerte que se da en abundancia, se derrama. Otro gesto, se deja acompañar por sus discípulos, aunque sabe que se van a escapar. Esto es impresionante. En la noche más sagrada de la historia, tres veces se quedan dormidos. Son de madera los discípulos. Y sin embargo, Jesús les dice, después de tres veces, bueno, ahora pueden dormir. Ya está, se acabó. Es impresionante la humildad de Jesús. Se deja besar por Judas, deja que lo llame maestro. Él podría decirle, tómatela, pero se deja besar por Judas. Es testigo del abandono de los discípulos. Juan sale corriendo, no los recrimina, comprende su debilidad. Seguimos avanzando, llegamos al pretorio y escucha falsas acusaciones que no concuerdan entre sí. Él que es la sabiduría eterna permanece en silencio. Enseguida ve la contradicción y permanece en silencio. Comienzan a escupirlo, le tapan su rostro, le dicen profetiza. La palabra de Dios se había dicho que él conoce lo que hay en el interior del hombre. Podría profetizar en cualquiera, pero hace silencio. Intuye las negaciones de Pedro y seguro que volvió a rezar, porque se acuerdan que él en un momento dijo, Pedro, yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, que cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Seguramente, aunque estaba cerca del fuego Pedro cuando lo niega, Jesús lo intuyó con su corazón, porque era su amigo, el pastor que conoce sus ovejas, y seguro que rezó por él en silencio. Es interrogado, recién lo escuchamos, frente a Pilato, y no se justifica. Esto es impresionante, es el clímax de su vida. Había venido para ser el rey de los judíos, y le preguntan, la pregunta del millón, ¿eres tú el rey de los judíos? Y todo lo que responde es, tú lo dices. Qué humildad que hay en el corazón de Jesús. Y Pilato se admira. Se acuenta también que los sumos sacerdotes habían manipulado la multitud, pero no dice nada. También se acuenta que Pilato, por miedo al imperio romano, lo hace azotar. Y sin embargo Jesús permanece en silencio. Y hay una oración que no aparece en el Evangelio, pero seguro frente a cada azote él dice delante de su Padre, aquí estoy, para esto he venido. Recibe un manto púrpura, le ponen una caña, lo escupen, le rinden el falso homenaje. ¿Se acuerdan? Los reyes magos de Oriente habían venido a adorarlo y él se deja de un modo vestir, desvestir. Comienza a llevar la cruz y vamos ya a la recta final y escucha las burlas y los insultos. Y a muchos de ellos él los había sanado, los había curado. ¿Cómo olvidarse? ¿Cómo él nunca se olvida de un rostro? Y lo ve ahora que lo burlan, que lo insultan, pero él no les pasa factura. Él entiende su debilidad. Se deja ayudar por el cirineo, un gran acto de humildad, dejarnos ayudar. Él que había dicho, yo tengo 12 legiones de ángeles que me podrían servir, deja que este hombre que pasó a la historia, el padre Alejandro Rufo, tiene el honor de ayudarlo a Jesús. No hay autosuficiencia en él. Lo levantan ante la curiosidad y la burla del pueblo. Recibe la desnudez Jesús, él que era el más puro de los hombres, como decía la bienaventuranza, los puros que ven a Dios, tiene la vergüenza de ver que su madre lo ve a él desnudo, y ahí permanece. Lo crucifican por último junto a dos ladrones, no le importa su reputación a Jesús, estaba al lado de dos bandidos, para más de los más banales, ladrones, y él no se justifica. Tiene tentaciones por último a mostrar su gloria. A ver si Elías viene a bajarlo, dicen. Y hace silencio. Por eso dice San Ignacio, vos nunca te olvides que tu capitán y salvador fue un rey humilde. Por eso hoy los invito a que nos dejemos tocar por la humildad de Jesús. Porque es verdad que la humildad salva. Y en esta Semana Santa puede salvar a partir de hoy alguna situación familiar, laboral, algún pedido de perdón, algo que tengo que aceptar. Por eso los invito a que podamos cerrar los ojos en este momento y podamos tocar la humildad de Jesús. Jesús, te adoramos en este domingo. Te damos gracias por el poder de tu amor, tu humildad que te permitió entrar desde Jerusalén hasta la cruz. Bendito sea Jesús, Rey humilde, verdadero Maestro, con tu esplendor, con tu elegancia, entrando a dar la vida, profundamente libre. Te adoramos sanando nuestras heridas, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, abriendo una brecha para que podamos entrar en tu humildad. Señor de roca, si hay dureza en mi corazón en este día, si hay un sentimiento de soberbia, o si hay una realidad que me cuesta aceptar, alguna humillación, que pueda subirme contigo a tu gloriosa cruz.